estremece. Voy a ver a mi adorada que bailando me enloquece. Nos envolverá una cumbia bordada de guacharacas. Nos alegrará una gaita, el ritmo de una guaracha. Y en las notas de un bolero, porque la quiero, la besaré. Y en las notas de un bolero, porque la quiero, la besaré. Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Una y otra vez la giro, bajo sobre su mirar. Una y otra vez la giro, bajo sol de su mirar. Y está loquita por la cumbia. ¡Epa! Cuando voy para la cumbiamba, mi corazón se estremece. Voy a ver a mi adorada que bailando me enloquece. Nos envolverá una cumbia bordada de guacharacas. Nos alegrará una gaita, el ritmo de una guaracha. Y en las notas de un bolero, porque la quiero, la besaré. Y en las notas de un bolero, porque la quiero, la besaré. Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Una y otra vez la giro, bajo el sol de su mirar. Una y otra vez la giro, bajo el sol de su mirar. ¡Uy, uy, uy! ¡Mírala! ¡Mírala! Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Me aceleran los latidos, su manera de bailar. Una y otra vez la giro, bajo el sol de su mirar. Una y otra vez la giro, bajo el sol de su mirar.